porteño de muy buena ley. Y hago todo lo que tengo que hacer, vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Cortina propia entra Juan Carlos Puño. A Caballero de Día, te vamos a saludar. Muy buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo va, caballero? ¿Cómo estamos? Abrigados hoy, un poco abrigados. Sí, abrigado, hace mucho frío, pero bueno, ya estamos con otro viernes, ya. ¿Cuánto viernes pasamos? La verdad, ¿eh? ¿Cuánto viernes pasamos en esta cuarentena ya? Bueno, esperemos. Pero bueno, por lo menos llegó algo que estaba previsto que pasara o que sucediera, no es algo sorpresivo. Llegó el invierno, y el invierno generalmente viene con frío. Así que aferrémonos a esta certeza, que es una certeza entre tanta incertidumbre, ¿no? Entre tanto relativismo. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a nuestra ciudad. Vos sabés que, como diría un filósofo, acá en nuestra ciudad, además de la pandemia, pasan cosas, ¿no? Acá pasan cosas con el gobierno de Rodríguez Larreta, que bueno, es un gobierno macrista, por lo tanto nosotros inevitablemente tenemos una postura crítica, porque bueno, Larreta está identificado con las políticas del macrismo, más allá de sus diferencias tácticas, ¿no? Y hay un par de cosas que quería comentar que de algún modo están relacionados con sectores populares de nuestra ciudad o con trabajadores. Pero bueno, ya está visto y demostrado que lo que pasa en los barrios populares, en los sectores populares, lo que todos los sectores de clases medias, que son muchos en nuestra ciudad, no solo debemos tener una actitud solidaria con todos esos compatriotas con los que convivimos, sino que además, como decía, convivimos, por lo tanto tenemos una superficie de contacto con todos esos ciudadanos y ciudadanas porteñas, ¿no? En este caso, hay una cuestión que hay que remarcar. El juez Gallardo, un juez connotado y conocido, ordenó distribuir Netflix y acceso a Wi-Fi en los barrios populares, en las villas, y el gobierno, en vez de allanarse la resolución del juez, con vistas a que los niños y jóvenes de todos esos lugares puedan acceder al sistema educativo, si no, no tienen cómo, lo que hizo fue recusar al juez, ni siquiera apelar el fallo, sino recusar al juez. Mirá, el Horacio Rodríguez Larreta recusó al juez Gallardo en una sentencia que le obligaba que incumpla la medida cautelar que le ordenaba garantizar computadoras e internet a todos los alumnos en vulnerabilidad social para que puedan continuar con la educación a distancia en medio de la pandemia. Está claro que es una medida relacionada con el derecho humano a la educación. El juez inventó otra cosa interesante, la creación de un registro judicial de estudiantes con necesidades informáticas no satisfechas en el ámbito de su juzgado, o sea, toma una resolución judicial y yo diría la complementa con una de carácter social. Sí. Las cautelares fueron solicitadas por un montón de ONG, el ODC, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el Frente Herrera, sindicatos docentes, en fin, le habían solicitado el día 8 de junio al juez. 5 días después le daba al gobierno 5 días de plazo, perdón, entre otras cosas para implementar el registro. 3 semanas después, ahora sí, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumple todas y cada una de las obligaciones que le fueron impuestas para que cumpla con este fallo. ¿Qué hizo, reitero, Rodríguez Larreta? Impugnar al juez, recusar al juez. Y bien, tuvo eco. El juez por ahora está recusado, aunque eso no quiere decir que lo que el juez falló no deba cumplirse, no es revocatoria de la sentencia, ¿no es cierto? O sea, reitero, en vez de cumplir con la sentencia, lo tratan de echar al juez. y es este toda una conducta política del gobierno de la ciudad, porque o apela o recusa distintos fallos judiciales cuando tienen que ver con cuestiones de carácter social. Y la otra cuestión que quiero mencionar, ustedes creo que ayer escuché que lo trataban el tema, es el de los repartidores, ¿no es cierto? Que también los repartidores que andan en motos, en ciclo, ¿cómo le llaman esto? Ciclomotores, sí. Las motitos. Sí, las motitos. Todos esos son trabajadores, una gran mayoría. ¿Qué pasó? Sociales básicos conviven con nosotros. No es un problema de clase, es un problema, insisto, de solidaridad y humanismo que nosotros tenemos que tener. ¿Qué está pasando, en pocas palabras, que vamos juntos, o sea, el gobierno de la Reta, va con un proyecto de ley que ellos dicen que es un proyecto hecho a medida de las plataformas, o sea, de los grandes empresarios que los contratan? No es un problema porteño, es un problema nacional y universal. Pero a nosotros nos interesa lo que pasa aquí. Y voy a terminar con el eufemismo y la falsedad con que se está manejando esto. Mirá, vamos juntos los define como. Atención al lenguaje, que es interesante, ¿no? Porque es una hipocresía. Operadores de plataforma digital donde terceros ofertan y demandan servicio de mensajería urbana. Y los repartidores son concebidos como persona humana que ejecuta el servicio en motovehículo y ciclomotor. Su relación laboral. Vos fijate, los trabajadores en definitiva no son trabajadores. Ofertan su relación laboral a las plataformas que ejecutan el servicio. En fin, me parece que nos quieren llevar con estas modernidades a épocas pretéritas donde los derechos de los trabajadores estaban conculcados. No, por eso creo que lo que importa es recuperar en la sociedad porteña una cuestión de solidaridad social y de humanismo, porque nos va a permitir tener entonces una ciudad donde todos podamos convivir. Así todo indica que Rodríguez Larreta, que es Macri, no tiene la misma idea acerca de los sectores más humildes y de las clases medias bajas de nuestra ciudad, ¿no? Me sumo a todo lo que decís, Juan Carlos, un poco más de solidaridad y un poco más de humanismo, la verdad es que es lo que estamos esperando. Te mando un abrazo gigante. Chao, hasta pronto.